Yo creo que este es el momento. El momento de cruzar la línea. Además, yo siento que ya estás preparada. Jake. Es la silueta de tu piel, baby. Lo que me invita a estar a tu alrededor. Labios con labios, piel con piel, baby. La noche es nuestra amor. Deja que la noche se apodere de tu cuerpo y de tu ser. Te envuelves y te llenas de placer. Hasta que las ganas y el deseo sean testigos de tu piel. Ya estás a punto de hacerlo, ven a mi mujer. Desnudémonos, ven hagamos el amor, tú y yo mi amor. Desnudémonos, mujer, yo siento que ya estás preparada por eso. Desnudémonos, déjame sentir tu fuego y tu calor. Nesty, el profesor Gómez y yo, Jake.